La FEINE y la CONAIE preparan una agenda única para enfrentar al gobierno de la autoproclamada Revolución Ciudadana. Marlon Santi, presidente de la organización más fuerte de los indígenas, la CONAIE, acusó a los asambleístas de aprobar la ley de aguas de espaldas textual a los indígenas y de no haber incluido las propuestas de los movimientos sociales. El gobierno ha anunciado la radicalización de la revolución que dice llevar adelante, pero surge inevitable la pregunta sobre si es posible semejante proceso sin la presencia de los indígenas. Con este antecedente vayamos al diálogo, ¿no? Con nosotros don Manuel Chuchilán de la FEINE y don Orlando Pérez, periodista, subsecretario de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Don Manuel, señor Chuchilán, mil perdones, háblenos de la negativa de la Corte Constitucional a dar paso a la demanda de los indígenas sobre la inconstitucionalidad de la ley minera y del caso omiso que ha hecho la legislatura a sus propuestas en la ley de aguas. Tenga la bondad. Muchísimas gracias. Buenos días, Orlando. Buenos días, señor Oquendo. Muchas gracias por la invitación. Mire, desde Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, como es la FEINE, estamos preocupados frente al tema nacional, frente a la elaboración de proyectos y propuestas a nueva constitución que debe implementar, debe instrumentalizar en el país. Lamentablemente sí tenemos preocupaciones que pasa como cuestión de ley de aguas, cuestión de comunicación, cuestión de que no hay una unidad frontal, total, para construir el país democrático, participativo. De pronto se menciona una revolución ciudadana, pero no con la participación de los ciudadanos, que debería ser de participación constante, democrático, en los debates, en los trabajos que se pudiera realizar. Lamentablemente se encuentra vacío en ese sentido. Sí es nuestra preocupación. Además, nosotros desde la FEINE hemos propuesto una agenda para trabajar, una agenda común, una agenda consolidada entre las organizaciones sociales, organizaciones barriales, todas las organizaciones que pudiéramos estar trabajando. Creo que es lo lógico debería ser, o antes estar conversando con una junta cívica, cuestiones, pero nosotros creo que debemos nosotros debatir internamente, me parece lo ideal, entre movimientos como caso de la CONAIE, caso de la FENOCIN, caso de FENACLI, FEINE, entre otras organizaciones, trabajadores, todos deberíamos sentar a construir única agenda, porque muchas veces estamos llevando por lado político, no por las propuestas. Eso es nuestra preocupación, y por aquello hemos acudido a la CONAIE y decir, mira, esta es una de las agendas para trabajar tema de proyecto de leyes, tema de construcción de políticas públicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estamos buscando una alternativa, una cuestión de que no estemos tire afloja con el gobierno, sino también seamos propositivos, pero ahí necesita un liderazgo. Muy bien, primera intervención de don Manuel Chuchilán, el expresidente de la FEINE. ¿Cuál es la interpretación de las siglas FEINE? FEINE hace Federación unos, Ecuatoriana. Sí, hace 10 años, luego ya se elevó a una cuestión de Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador. Para no perder lo que era antes conocido como FEINE, mantenemos como del nombre. Muy gentil, FEINE. Gracias. Bueno, pues una pregunta para don Orlando Pérez. Orlando, ¿qué piensa usted de la agenda conjunta de la FEINE y la CONAIE para enfrentar al gobierno? ¿Hay ambiente favorable para medidas de hecho? ¿Está fragmentado y debilitado el sector indígena? Tenga la bondad, Orlando. Bienvenido. Gracias, Diego. Manuel, qué gusto tenerle nuevamente en este diálogo que mantenemos constantemente con las organizaciones indígenas. A mí me parece que es muy importante la pregunta suya por dos razones. La una, es vital, es vitamínico para la democracia que el movimiento social indígena, para el movimiento indígena, esté movilizándose, esté actuando, esté reflexionando, esté criticando, esté cuestionando. Es muy importante que pase. Dando testimonios de vitalidad, ¿no? A mí me parece, le digo que es súper importante, y le he dicho a los compañeros indígenas en público y en privado, que mientras más se movilice, que mientras más se organice, mientras más se desarrolle el movimiento indígena, la revolución ciudadana va a tener la base social que requiere. Es decir, un proceso revolucionario ciudadano sin base social organizada no tiene sentido. Y por lo tanto, es muy importante lo que ocurrió el día lunes, lo que ha ocurrido en Cuenca, movilizaciones masivas, respetuosas, pacíficas. Más allá de la preocupación que esto puede... Ahora voy a la segunda parte. Sí. Eso es muy importante, porque a diferencia de lo que hace el alcalde Nebot, con plata, con una cantidad de plata, reúne a 50.000, 100.000, 150.000, el número que sea, al otro día no pasa absolutamente nada, y no moviliza más que un espectáculo mediático que después se ahoga en sus propias pantallas. Eso me parece que no le contribuye para nada a la democracia, mientras lo que han hecho los compañeros, las compañeras indígenas a lo largo de la sierra, de la Amazonía, es muy importante. Por otro lado, lo segundo, evidentemente que hay un periodo, hay un momento político en el Ecuador que está desatado desde que entró en vigencia la Constitución. Implica que todo el andamiaje jurídico, político que la Constitución desató, está teniendo en este momento su expresión política en una serie de leyes que en algunos casos pueden afectar a determinados sectores y en otros puede desarrollar procesos como, por ejemplo, la desprivatización del agua. Porque eso es lo que está pasando con la ley de agua, es una ley desprivatizadora del agua. Yeah. Evidentemente ahí más entrado... allá de lo que consideran algunos, de lo que piensan algunos líderes indígenas, ¿no? Porque piensan exactamente lo contrario. No, porque yo he coincidido con la mayoría de ellos y ayer mantuve un diálogo con Delfín Tenezaca y él decía, sí, es verdad, es una ley que desprivatiza el agua, pero tiene cosas que no nos gustan. Y ahí entro en el tema concreto de del acuerdo, de la participación entre la FEIN y la CONAI. Mientras más se unan sobre la base de una discusión política, jurídica, de propuesta para garantizar los derechos que señala la Constitución y además, por lo que he dicho en varios medios de comunicación, para que el agua no sea solo un problema de los indígenas, para que sea un problema de todo el Ecuador. Porque usted sabe, Diego, y sabe la audiencia, que el Ecuador es un país deficitario y en agua, y hay un déficit de agua. Más allá de su riqueza hídrica, ¿no? Aparte de eso, hay zonas del Ecuador que ya tienen un déficit crítico de agua, y eso hay que tratarlo entre todos, con los indígenas, con los empresarios, con los floricultores, con todo mundo hay que tratar el tema del agua. Quito mismo, si este momento nosotros consumimos más de lo que requiere natural, en promedio el ciudadano común de Quito, ¿sabe quién se está afectando? Las zonas orientales, porque nosotros consumimos los recursos hídricos de el área oriental de la ciudad que va hacia la Amazonía. Entonces ahí tenemos un problema muy complicado. En Guayaquil hay problemas de calidad de agua también. En la provincia de Manabí siempre ha habido temas de sequía. En la provincia de Loja, es decir, yo les invitaría a los compañeros y compañeras indígenas y dirigentes indígenas que pensemos más allá del problema puntual que para las comunidades indígenas implica el agua. Muy bien, Orlando Pérez en el programa Buenos Días. Yo le voy a pedir a don Manuel y a Orlando que por favor las respuestas sean muy concretas. Que nos peleemos un poquito. Aquí nos piden preguntas en agenda. Manuel, señor Suxilán, ¿cómo piensan ustedes neutralizar los efectos de la propaganda del gobierno contra la dirigencia indígena y su posición? ¿Qué apoyo real tienen de otras fuerzas políticas? Y si usted quisiera comentar lo que ha dicho Orlando, no faltaba más. Mire, realmente sí estamos preocupados. No es cierto de que la privatización está fuera de esta ley. Está dentro de esta ley. Por ejemplo, no hay total entrega a las empresas, por ejemplo, el primer borrador al segundo borrador, hay cambio total. El 30 de marzo acaba de hacer, a lo mejor eso se refirió otro dirigente, que a las espaldas de los dirigentes, el 30 de noche, 50 artículos pasa, dentro de cuales, por ejemplo, de que ya no hay un, como se podía un momento determinado pensar que hacer una empresa mixta, por ejemplo, el Estado, las comunidades, ya no existe eso, Orlando. Por ejemplo, esas sí son preocupaciones de que está entregando igual que antes, ¿no es cierto?, de entregar a las empresas privadas, haga el negocio de un recurso natural que es un derecho humano, por ejemplo. Eso creo que es malo, de hacer negocio frente a esta situación y sin ninguna cuestión de poder retribuir a cuidar cuencas hidrográficas, por ejemplo, sin pena ni gloria, lleva la riqueza del país. Y eso no estamos de acuerdo, por ejemplo, y eso habrá que sentar a decir que no es cierta esa situación. Ahora, por Manuel, ¿qué apoyo real tienen ustedes de otras fuerzas políticas en lo que, digamos, tiene que ver con el impulso de su causa? Mire, una cuestión. Nosotros estamos proponiendo cuestión de que sentemos a trabajar tema jurídico y técnico de esta ley. Porque si no, no va a existir. Solamente son discursos políticos. Jurídico y técnico. Ya. Eso necesitamos trabajar. Y eso es nuestra propuesta. Eso está en el tapete nuestro con el fin de articular de la mejor manera la ley. Porque solo a gritos, solo a brincos, tampoco si no tenemos propuesta en qué se van a basar los legisladores, en qué se va a basar el gobierno, en qué se va a basar los demás. Entonces necesitamos trabajar en cierta forma estas cuestiones de observación, poner en el tapete. Pero también a la luz pública tiene que discutir, ¿no? De noche a la mañana, 50 artículos pasar. No creo que sea. En cuanto a la propaganda del gobierno respecto del sector indígena. Mira, una de las cosas que realmente malas del gobierno, ser confrontativos, hacer calificativos, realmente no favorables al pueblo indígena, cuando nos hacen resentir, cuando nos califican cuestiones negativas, eso me parece malo. No. Para nosotros no es correcto. Si un presidente, como un padre, da esos ejemplos, ¿qué pueden esperar de los demás? Es decir, estas son las consecuencias que vive el gobierno, ¿no es cierto? Que diga no sé cuántos calificativos negativos. Orlando sonríe de buena gana. Gracias, Manuel. Orlando y Manuel, no solo el sector indígena critica la ambigua y autoritaria relación que viene manteniendo el presidente Correa con los indígenas, sino también antiguos amigos y partidarios de la Revolución Ciudadana, como el padre Fernando Vega, asambleísta de Montecristi. Su comentario, Orlando, y también Manuel. A ver, y si usted obviamente quiere comentar lo que dice aquí. Yo diría, Manuel, que sobre lo primero yo debería revisar concretamente los artículos que se refiere Manuel, el que dice que se han aprobado al apuro en la noche, etcétera. Yo quisiera revisar para ver efectivamente cómo están redactados y de eso opinar. De lo que entiendo, hasta el día de hoy se han redactado alrededor de 130 artículos y faltan como 200 más, y eso hay que entender que la ley es un conjunto armónico y sistemático de propuestas que tienen que entenderse en su conjunto, entonces habría que esperar el final. Por lo tanto, de hecho, incluso le diría que el día de hoy va a haber una reunión del presidente Fernando Cordero con Delfín Tenesaca, con la dirigencia de la CONAIE, a las 11 de la mañana, porque ha habido muchos contactos, ha habido muchas reuniones para dos cosas. La una, para para extender el plazo de la aprobación del informe. El subconsciente, bueno. Y segundo, es para medir los nudos críticos de lado y lado. Es decir, no se trata solamente de que del sector indígena se planteen esos temas, sino cómo una visión de Estado también puede ayudar a eso. Ahora, con respecto a la pregunta de lo que decía Manuel del estilo, yo diría que hay una cosa que sí es particularmente interesante en este proceso, en este conflicto democrático que vivimos en el Ecuador, es que las ideas son las que se debaten, y hay poderes fácticos, hay tradiciones y cosas que... Por... Pensando, te he nominado, Orlando. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy? A ver. El sector indígena, el movimiento indígena, por ejemplo, reclama que se le confronta abiertamente, sí, y diría que hay que ser críticos, y el movimiento indígena tiene que ser críticos consigo mismo también. Yo les diría a los compañeros indígenas, a voz amplia y con la más absoluta fraternidad, ¿qué ha hecho el movimiento indígena durante estos 20 años por mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe? ¿Qué ha hecho el movimiento indígena por preocuparse de los indígenas indigentes que hay en la ciudad de Quito? Usted sabe que en la avenida 24 de Mayo viven en Tugurios, y la CONAIE particularmente no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué hacen los compañeros de la CONAIE por los 100.000 indígenas de Guayaquil? ¿Qué pasa con el tema del analfabetismo, con el tema de la desnutrición? ¿Qué han hecho con los recursos que han venido de organismos internacionales para la CONAIE? Eso hay que ser absolutamente crítico. Cuando se las confronta, igual que a los del MPD, cuando se les confronta con el tema de la evaluación del magisterio, entonces saltan y dicen, no, nos están tratando mal. No, compañeros y compañeras, las cosas claras, sin mediar para nada el insulto, el vejamen ni nada por el estilo, las cosas absolutamente claras y nos vamos a entender. De hecho, cuando el presidente dice una cosa, entonces está mal, pero cuando Lourdes Tibán, y dice una cantidad de barbaridades, Lourdes Tibán, por no utilizar esos términos, y habla de cosas que no me parecen justas, entonces uno dice, ¿por qué decimos, criticamos una cosa y hacemos la misma después desde el otro lado? Eso no me parece justo. Entonces yo lo que invitaría es un diálogo productivo, provechoso, como el que ocurrió en la ciudad del Puyo hace 15 días. 200 dirigentes indígenas, 40 organizaciones indígenas reunidas. Como no se reunieron con el gobierno, con autoridades para tumbar el gobierno, no hubo medios de comunicación y tampoco hubo publicidad al respecto. Lo que sí hubo fue acuerdos puntuales para desarrollar una cosa, Diego, que nos llevaría un día entero de discutir en un medio de comunicación, que es cómo construimos el Estado plurinacional y hacemos que el Estado intercultural también tenga un sostén en la sociedad. Ahora, ¿sabe cuál es el problema, Orlando, y por cierto, Manuel? ¿Cuál es el problema? Que el ánimo democrático que usted patentiza esta mañana y que yo celebro no es el ánimo democrático del gobierno. Usted dice que circulen libremente pues las ideas, entonces, pero eso no es un asunto bien visto. Muy concretamente, por el señor presidente Correa. ¿Quién no piense como él? Usted sabe que está en la línea de mira y solamente uno tiene que esperar el próximo sábado para ser santificado, Orlando. No, porque a ver, cuando yo le escuché al presidente aquí en su programa, eso fue una confrontación de ideas. Sí, sí. Y frontal, frente a frente, me pareció que fue una de las entrevistas más sintonizadas en la ciudad de Quito, por lo menos de lo que yo tengo entendido, porque ahí se confrontó frontalmente, valga la redundancia, ideas de uno y del otro lado, y en eso el presidente no hace absolutamente nada. Yo creo que el tema va porque estamos viviendo una época en la que usted no ha sido canonizado por el verbo presidencial, pues os algo ya me tocará alguna vez, pero yo ya, con él he hablado, ya. Yo sé que él es frontal en ciertas cosas, hemos discutido puntualmente, por supuesto, pero creo que es un personaje político que se está construyendo como personaje político además en la presidencia de la República. Porque además él está rompiendo una serie de paradigmas de los presidentes que escuchaban a las cámaras, escuchaban a los medios, escuchaban a los presidentes de ciertas organizaciones y cedía. Él dice las cosas como son. Y ese es el presidente con el que tenemos. Y ese es el presidente que le apoya este momento el 62 y hasta el 68% de la población. Entonces uno dice, la población está loca. Después de la marcha de Nebot, después de las movilizaciones de la CONAIE, la gente le apoya. Y uno dice, algo pasa aquí. Orlando y Manuel, ya voy con usted, Manuel. Muy gentil por su paciencia. Esa es una circunstancia que debería ser muy profundamente analizada. Mire, yo no niego en absoluto el carisma del presidente, su capacidad de comunicarse. No. Y además es un hombre con un espíritu de trabajo que realmente sobrecoge. Pero de otra parte, la aceptación popular puede tener más una explicación. Aparte del carisma presidencial, no olvide usted toda una política asistencialista y una propaganda oficial, mi querido Orlando, que es apabullante. A ver, empecemos por ahí. Apabullante. Vea usted cómo el presidente ha ido dejando de lado en el camino a figuras mediáticas de real peso, sobre todo en la base de una argumentación pues diaria, constante, cadenas nacionales los días sábados. Pero a ver, el presidente habla los sábados 2-3 horas, y durante toda la semana usted y un montón de medios hablan 10 veces más. O sea, el presidente lo que ha hecho es de alguna manera equilibrar el mensaje mediático. Pero los programas del periodismo, estimado Orlando, no necesariamente son como, digamos, pues, llenos de adjetivos calificativos. No, yo, por ejemplo, aquí cada mañana digo, lo mira hasta con sentido del humor. Pero además, mira una cosa, Diego. Yo no sé si fue Maquiavelo o no sé quién fue el que dijo que cuando en un proceso político no hay cuestionamientos, no hay críticas, entonces ahí hay un estado totalitario. En este país en los últimos 3 años ha sido intensamente discutido todo acto, todo gesto, toda política del gobierno. Y eso da prueba de que vivimos un conflicto democrático rico, interesante, productivo, que ha generado pensamiento, que otros se han quedado rezagados porque sus pensamientos ya no funcionan, ya es otra cosa. Pero sí creo que el Ecuador, cuando volvamos a vernos 20 años después, vamos a darnos cuenta que en 3 años... Sí, después de 20 años estaremos usted y yo convertidos en bronces memorables. Orlando Pérez en el programa, buenos días. Manuel, su comentario respecto a lo que dice Orlando, y el padre Fernando Vega considera que el principal peligro que descubre ahora en este gobierno es la falta de ejercicio democrático. ¿Qué dice ante esta afirmación? No me respondió esto, Orlando. Por favor. ¿Quién le responde? Dos asuntos, básicamente. Al Orlando decir que revisara del artículo de 85 a 135. Ya. Ahí se hace cosas que de pronto sí estamos preocupados, como decía, ¿no es cierto? El eliminar, por ejemplo, las sanciones que debían tener las empresas cuando se mal utiliza como recursos hídricos, ¿no es cierto? Ya no hay esa cuestión, por ejemplo. Pone una cuestión de que consejo, supongo, para de pronto para bajar el tono de que no solamente un consejo intercultural plurinacional. Si pone ahí, pero solamente es un nombre, no tiene ninguna atribución, no tiene ninguna cuestión, por ejemplo, ya. Solamente eso, ¿no es cierto? Y dicen, incluso ponen que deberían estar conformados los gobiernos en distintos niveles y las organizaciones, algo así, ¿no es cierto? Ahí sí ve una cuestión, manejo ya desde el lado político, quién va a ser mayoría, cómo van a trabajar. Esas cuestiones es lo que debería ser debatido a las cuestiones, ¿no es cierto? De tema ley de aguas, ¿no es cierto? La otra cuestión, sí. Lo del ex padre o el sacerdote, sí. Fernando Vega, que tiene ahora una actitud crítica frente al gobierno. A ver. Claro, desde punto de vista desde el gobierno puede decir, bueno, hemos debate en todo el mundo, oponen, dicen, desdicen, vamos trabajando. Puede ser una cuestión democrática también. Sí. Pero no pasa de debate, no pasa de escuchar, no pasa de reunir, pero no hay en los documentos esos criterios, esas ideas. Eso es uno de los dificultades. Hay que ir del dicho al hecho. Eso es lo que falta. Acaba de decir Orlando que han reunido 400 personas. Sí, eso no creo que es problema. Y es más, una ocasión reuní contigo, sí, Orlando. Sí, ya. Pero obviamente no conversamos nada de propuestas, nada, absolutamente una visita para ver si habríamos igual diálogo. ¿Se tuteaban? No, conocemos. Entonces, en todo caso, hemos conversado en en términos realmente de qué podemos hacer. Hasta ahí hemos quedado, tampoco se ha avanzado. Yo les digo, de pronto nosotros hemos escuchado a Orlando a través de la ministra. Bueno, lo que pasa es que ahora Orlando ya está de viceministro y el próximo punto es ya ministro. Entonces una grada más, dice. Ya es más difícil tener acceso a Orlando. Probablemente. No, para nada. Probablemente porque... Cuantas veces quieran, ahí estoy. Le he dicho a Manuel que las puertas están abiertas. Y le he dicho una cosa que es muy importante, Manuel, perdona que le interrumpa. Dos cosas que son importantes. El diálogo no es un instrumento para solventar las crisis. El diálogo es una herramienta de trabajo permanente. Y la otra cosa, el verbo que nosotros hemos querido imponer como forma de trabajo es estar presentes. Y les he dicho a los compañeros, yo no quiero que me visiten a la oficina, yo quiero estar donde ustedes están. Yo he ido donde los Sáchiras, por ejemplo, 3 días antes de las elecciones para mediar, porque había un conflicto ahí, me pasé metido en la comunidad, hablado, he estado en Guamote, he estado en El Puy, he estado en Manabí, en todas partes, porque creo que hay que destacar una cosa, Diego y Manuel, el presidente sí enseñó una cosa, 52 sábados al año él está en alguna parte del país, está presente ahí, y si algo tiene que influir eso en el carisma, en la popularidad, es eso. Y yo creo que eso es un ejemplo que deben tener los dirigentes políticos, aquellos que hablan desde cierto estrado y nunca van a ninguna parte. Yo con los compañeros de la FEINE hemos hablado varias veces, hemos hablado con Marco Murillo, nos hemos encontrado, hemos discutido, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo en todas las cosas, pero creo que es buenísimo que entre ellos y nosotros haya ese diálogo permanente. Ahora, un momentito, si es tan gentil, perdón, Manuel. ¿Qué sobre la afirmación del padre Fernando Vega? Leí completa la declaración. El gobierno, digamos, al gobierno le falta ejercicio democrático. Y esto dice Fernando Vega. Ya, yo le leí íntegramente, ojalá le encuentre el día viernes, voy a Cuenca, ojalá le encuentre a Fernando para conversar. El ejercicio democrático, lastimosamente, no está planteado en los términos que algunos esperan, es decir, escenas públicas, no. El ejercicio democrático tiene sus distintas vertientes, y una de esas es que el diálogo interno del gobierno con sus organizaciones, con los actores sociales, con los actores políticos, es de todos los días. En ese diálogo, lo que no va a cambiar, lo que no vamos a ceder, son 3 cosas. 1, ceder principios fundamentales que están consagrados en la Constitución, no los vamos a ceder porque eso es un mandato de la Constitución. 2, no vamos a aceptar chantajes a cambio de puestos, a cambio de canonjías, de reclamos de esa naturaleza en la administración pública para decir que con eso sí están con el gobierno, no lo vamos a aceptar. Quien se debe estar en el gobierno tiene que ser por sus méritos y por sus condiciones políticas. Y 3, todo dentro de la Constitución, nada por fuera de la Constitución. Eso es básico y fundamental. Pero aquí tendríamos un tema igualmente para una gran discusión. A ver. Si realmente la Constitución de Montecristi se viene aplicando con rigor jurídico, ¿no? Porque aquí también a veces cuando el gobierno se pasa por encima del texto constitucional, pero sería motivo de otro día. Manuel, esta es una pregunta que marco un contrapunto aquí con Orlando Manuel. ¿Esperan ustedes, me dirijo al sector indígena, esperan ustedes una reacción positiva del gobierno y de la Asamblea frente a sus demandas, teniendo en cuenta que el señor subsecretario de Pueblos, don Orlando Pérez, los acusa de querer cogobernar? Afirmación suya. No es una acusación. Los acusa de que ustedes quieren cogobernar. A ver, Manuel. A ver, primera cosa, la cuestión de esto de medios de comunicación, esto es de publicidad del gobierno. ¿Cómo no quisiéramos nosotros internamente, hemos discutido en Consejo de Gobierno de la FEINE, decir, cómo no solicitarle una cadena nacional de las cosas, no solamente aquellos, aparece para el gobierno cosas buenas, hay cosas que realmente son desatendidas totalmente en nuestras comunidades, no tenemos un servicio básico, por ejemplo, las carreteras no son mejores condiciones, ¿qué carreteras? Yaquiñanes, por ejemplo, no tenemos un agua potable, por ejemplo, no hay un sistema de riego. Por favor, ¿no es cierto? ¿Cómo no quisiéramos indicar? De pronto muchas veces aparecen ciertos sectores a la gente como que se hace creer con tanto decir lo mismo, decir, ah, país está lindo, qué bonito, ¿no es cierto? Sí, el país es rico, muy lindo, pero ¿cómo nuestra gente, lo que acabas de decir, 100.000 indígenas, migrantes en Guayaquil, aquí igual o 300.000, 200.000 indígenas, pero ¿por qué viene a Quito, pues, señor Pérez? Porque realmente no tenemos servicios básicos, no tenemos asistencia técnica de cómo producir en nuestras comunidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo no quisiéramos hacer ver las peores cosas que pasan? No para condenar, sino para que vea, decir, hagamos una política de distinta forma, de con análisis, con criterios, con estadísticas, cuánta gente vive, en qué situaciones vive, cómo vive. Ese es uno de los problemas. Ahora, Manuel, en cuanto a este señalamiento de Orlando, de que dice que ustedes quieren cogobernar, y Orlando, ¿cómo entender una revolución ciudadana sin los indígenas? A ver, yo cuando planteé esa tesis era porque en muchos de los puntos de los 21 que se aprobaron en Ambato señalaban otra propuesta. Ahí los 21 puntos programáticos de la CONAIE aprobados en Ambato decían otra cosa completamente distinta a lo que están planteando el movimiento indígena en general. Uno, que se eliminen, se desconozcan todas las leyes aprobadas por la Asamblea. Entonces yo les decía, sí, desconozcamos la ley de odio racial. Hay una exageración. Ya, sí, desconozcamos la ley de odio racial que le permitió a Felipe Caicedo, jugador de la selección de fútbol del Ecuador, poderle demandar a ese propietario de ese restaurante en Guayaquil que le estaba mandando a la policía solamente por ser negro. Esa ley fue aprobada por esta Asamblea. Entonces la CONAIE dice, borremos todas esas leyes. Dos, cuando ellos dicen que no entrarán en sus territorios, ninguna autoridad dice, a ver, ¿cómo no vamos a entrar en Otavalo? Ahí hay un alcalde indígena. En Morona y Zamora hay prefectos indígenas. No van a entrar los turistas, ¿cómo vamos a vivir? Ahí yo planteé, les dije, entonces lo que ustedes quieren es cogobernar. Y para cogobernar, ahí puse coma, y para cogobernar, entonces tenemos que llegar a acuerdos a nivel de Estado. Fíjese una cosa, Diego, en el Ecuador hay 44 alcaldes y prefectos indígenas. Ellos están en el Estado y dirigen como Estado sus territorios. ¿Por qué cree usted que Salvador Quispe ya no es tan espectacular ni mediático tan como agresivo, antes? Sí, porque le ha tocado jugar con la más fea, como dicen. Ahora él le toca dirigir los problemas de adentro en Zamora. Entonces, ahora está en una condición de Estado y ahora tiene que resolver los problemas de su comunidad. Esto lo ha obligado a madurar políticamente. Pues, o a pensar que una cosa es desde la oposición y otra cosa es en el Estado. Entonces, el movimiento indígena, que tiene 44 representantes en los gobiernos locales, se ha puesto a vivir ya en la realidad de Estado y tiene que convivir con esos problemas. Entonces, tercer tema, el movimiento indígena desde 1937, cuando se aprueba la ley de comunas y uno recorre toda la historia y va viendo la primera reforma agraria, la segunda reforma agraria, el desarrollo rural, todo lo que ocurre en el campo, evidentemente lo que dice Manuel es cierto, hay una demanda social increíble, insatisfecha, enorme. No podemos quedarnos tranquilos. De hecho, 3 años de revolución son insuficientes para acabar con 500 años de inequidad. ¿Ustedes van a tener 300 años, pues, Osvaldo? Ojalá. Pero además, lo que dice Manuel es súper importante, porque ese es el norte. Yo cuando me reúno con los delegados provinciales, con los delegados regionales de la Secretaría de Pueblos, la primera pregunta que les hago, y lo digo públicamente porque eso saben estos compañeros, ¿cuál es el nivel de pobreza aquí en la provincia? ¿Ustedes tienen los indicadores? ¿Cuál es el nivel de insalubridad? No. Entonces, eso es lo que tenemos que venir a hacer. Yeah. Aquí no se compran los puestos para venir a ganar un sueldo, aquí se viene para bajar por lo menos un punto la pobreza. Orlando Pérez, subsecretario de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en el programa Buenos Días. Se nos viene el tiempo encima. Manuel y Orlando, el actual gobierno, ¿tiene voluntad política para llevar a la práctica la demanda contenida en la Constitución de un Estado plurinacional? A ver, entendida, yo creo que por ese lado, de que realmente se debe trabajar una política pública. No es que nosotros queremos cogobernar, al menos de la FEIN no creo que tiene ninguna cuestión por ahí. Lo que sí quisiéramos decir es que hay que trabajar políticas públicas dentro de este marco que es plurinacional, intercultural, a debatir, no solamente pensar desde un punto de vista de que plurinacionales que quieren hacer un Estado, a lo mejor la CONAIE tendrá algún otro criterio, pero desde nuestro punto de vista es que la interculturalidad debe ser un eje transversal en el país, en la estructura del Estado. Completamente de acuerdo. Totalmente tiene que ser así, porque la otra cuestión, la plurinacionalidad debe estar trabajada, operativizar sus propias reglas de juego a nivel de sus circunscripciones territoriales. Eso no le va a pasar absolutamente nada desde ese punto de vista. Ahora, otros pueden ver otra lectura de que quiere hacer un país de separatistas, no sé cuánto, como dijo el presidente de la República, pero sí quisiéramos saber quiénes son los que realmente quieren hacer esas cuestiones. No, nuestro criterio es que no debe ser un país, debe ser obviamente diferenciado, atendido con estadísticas, con estudios, con análisis, para poder realmente sobrevivir en el país. Ahora, porque Manuel, si no hay esas cuestiones, mil gracias por su presencia, se nos viene el tiempo encima. En cuanto a la voluntad política, la existencia o no de esta voluntad política para concretar un Estado plurinacional. A ver, ese es el tema de fondo. Y le digo, Diego, que ese es un tema que necesita del mayor rigor democrático, político, académico, científico para tratarlo. ¿Cómo construimos el Estado plurinacional? Exacto. Yo le voy a decir dos cosas. Que además consta en la Constitución. Es un mandato de la Constitución. Exactamente. Un Estado plurinacional e intercultural. Eso es lo que nos debe obligar a pensar más a los que pensamos, escribimos, reflexionamos, que ciertas cosas, que el estilo del presidente, que un señor que anda por ahí recogiendo los insultos en vez de ponerse a pensar cuánto podemos hacer como Estado plurinacional. 171 adjetivos calificativos. O sea, me parece bueno, pero ojalá sus neuronas se dediquen a otras cosas más que a eso. Le diría concretamente, el Estado plurinacional tiene dos riesgos. El uno es que ciertos actores del movimiento indígena están mirando esa propuesta del Estado plurinacional como una posibilidad de autonomía socioeconómica y autarquía política. Claro. Y le digo con absoluta franqueza, si eso está dado, tendremos que discutirlo a fondo. Porque yo sí creo, como dice Manuel, que no hay una intención de separatismo. Pero cuando se plantea autonomía socioeconómica y autarquía política, tendremos que ver cómo se va a expresar eso. Claro. Primer problema. Sí, Segundo tema, le voy a decir con absoluta franqueza. ¿Sabe cuál es la agenda política y dónde está la agenda política de los próximos 10 años? En la Amazonía. En la Amazonía hay cuatro problemas terribles. Uno, los pueblos. ¿Qué pasa con los pueblos y las nacionalidades de allá? ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo resolvemos los problemas? Algunos no están contactados, pero hay que preservar su vida y entre el ITT, etcétera, etcétera. Dos, el territorio mismo. Ahí hay minas, ahí hay petróleo, hay ríos, hay montañas. Se ha llegado a decir que hay uranio. Hay uranio, hay oro, hay etcétera, una serie de cosas. Tercero, ¿qué hace el Estado ahí en la Amazonía? El Estado no solamente son las Fuerzas Armadas, el presidente. El Estado también son los municipios y también están unas personas que son los colonos. Los colonos no llegaron allá a cuidar de los pajaritos. No llegaron a eso. Y los colonos no van a querer articular políticas públicas para preservar la naturaleza. Y cuarto, ahí está un problema militar. En la Amazonía hay bandas paramilitares que vienen desde Colombia, se ingresan allá. Hay grupos armados indígenas que conviven en la zona fronteriza de los shuaras peruano-ecuatorianas. Hay territorios de las Fuerzas Armadas que los indígenas reclaman. Porque las Fuerzas Armadas... Territorios de las Fuerzas Armadas... Por supuesto, y eso es un tema que se discute dentro del gobierno, cómo vamos a hacer para devolver esos territorios. En algunos casos, por la cuestión de la guerra con el Perú, se establecieron... O sea, el tema de la Amazonía es un complejo tema para discutirlo 10 años. Así como fue el tema de la sierra durante los años 70, 80, 90, que de alguna manera ya se fue resolviendo, no digo del todo bien y tampoco definitivamente, pero la Amazonía es el tema del futuro. Y ese es un tema que tiene que ver con el Estado plurinacional. El Estado plurinacional, para terminar, no tiene solamente que ver con el tema indígena. ¿Cómo hacemos un Estado plurinacional con todos los actores sociales y económicos de la costa, de Guayas, de los ríos? ¿Cómo hacemos el Estado plurinacional? ¿Cómo hacemos un Estado plurinacional e intercultural en el tema de salud, en el tema de educación? No se trata de hacer una escuela para indios y otra escuela para negros y otra para montubios y otra para mestizos. No, una sola escuela que exprese nuestra pluriculturalidad. Hay razonamientos válidos, muy atendibles. Claro que sí. Entonces, el Estado plurinacional, yo les hago la invitación a todas las personas que, sobre todo en esta emisora, son muy proclives al estudio, a la reflexión, a la academia, pensemos colectivamente cómo construimos Estado, porque yo sí creo, como dijo el presidente de Bolivia, el Estado plurinacional es la construcción de un yo colectivo, es otra cosa completamente distinta al Estado vertical, personalista, presidencialista solamente, es un Estado donde se construye colectivamente las diversidades y las integraciones regionales. Déjeme decirle, Orlando, que su argumentación es realmente muy digna de ser tomada en cuenta, ¿no? Sí, es una perspectiva muy importante. Sobre el tema plurinacional, porque tengo una última pregunta sobre el tema del Yasuní TT, sobre esta cuestión del Estado plurinacional, Manuel. Un Estado plurinacional, entendida desde una estructura del país, entendida también hay grupos diferenciados, llamemos, como los indígenas, como los campesinos, como los afros, ¿no es cierto? ¿Cómo construimos esa cuestión? Pero ahí tenemos que trabajar muy profundamente a los debates, a los foros, pero no hay quien lidere. El país debería ser que lidere, pero no hay. Solamente a través de medios de comunicación muchas veces se escucha a los ministros, a las ministras a decir, vamos a dialogar, estamos dialogando, pero no hay resultados concretos. Y en ese sentido, esperemos que realmente podamos llevar una... Nosotros estamos trabajando estos temas de un país intercultural, un país plurinacional, un país laico, donde respete también... Pero muy complejo. Pero ya nos reunimos rico, en Pueblo. Acuérdese que en Pueblo nos reunimos Marlon Santi, estuvo Patricio Santi, estuvo alguien de la FENOSIN. Y este fue un debate, a mí le juro... Ahí, Diego, está nuestra propuesta. Yo me erizo todo lo que discutimos ese día en Puebla, una mañana, sin medios de comunicación, sin nada, nos reunimos, nos encerramos ahí y discutimos, y había unas cosas muy interesantes. Los imprudentes medios de comunicación. Algunos, porque otros sí deberían estar. Hay muchos medios que deberían estar ahí grabando todo, pero ese es el tema, Manuel. Y esta reunión en Puebla fijamos los máximos, los límites de la Constitución, los problemas que hay en la Constitución del Estado Plurinacional, los problemas entre los pueblos. Porque usted sabe, por ejemplo, en la Amazonía. En Amazonía hay una cosa súper interesante, Diego. Para algunos pueblos amazónicos, los quichuas y los shuaras son pueblos invasores. porque los consideran que invadieron sus territorios. Y es una complejidad que tienen ahí. Es un pueblo no bien mirado. No bien mirado. Y hay otra cosa que pasó ya en la serranía y se fue resolviendo. Hay familias que tienen problemas en la Amazonía, los Viteri, los Chuji, los Hualinga, los Gréfalos, no sé qué. Tienen sus problemas familiares ahí que impiden que la organización sea más sólida todavía. Así que el problema indígena no es un problema solamente de reivindicación, es un problema mucho más complejo. Y de eso no hemos dado tratamiento. José Sánchez Parga, Pablo Espina, sí. Hernán Ibarra, le han dado tanta cabeza, han producido tanto material que yo me lo he leído hacía ratos con una angustia, porque digo, ellos están produciendo tanto material y no se refleja ni en el Estado, ni en las organizaciones como una forma de pensamiento para resolver los problemas. Una charla de veras interesante, protagonizada por don Manuel Chuxilán, presidente de la FEINE, y por don Orlando Pérez, el subsecretario de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. El tema general, FEINE y CONAIE juntas frente al gobierno. Una última pregunta, porque tengo algunas inquietudes del público, ¿no? ¿Qué piensan, Manuel, y por cierto, Orlando, qué piensan los indígenas del tema del Yasuní y Teté? ¿Qué medidas piensan tomar para evitar que el gobierno explote el crudo y aumente el peligro para la supervivencia de los grupos no contactados? A ver, Manuel, y luego también Orlando. Creo que ahí debe actuar con una manera responsable. Dos formas, ¿no? Una, ver la cuestión de que el gobierno, teniendo tanta riqueza, podríamos pensar así, tanta riqueza, ¿y por qué no explota? Pero ¿cómo debería explotar? ¿Cuáles serían mecanismos? ¿Qué instrumentos debería utilizar para no hacer daño? A lo mejor parece que se va por ese lado. Y por otro lado, decir, ¿cómo va a recuperar? ¿Cómo va esa contaminación que pudiera acabar el pulmón de nuestro país y del mundo? ¿Cómo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a superar? Yo creo que ahí debe ser igual discutida con los ambientalistas, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones sociales, el gobierno. Deberíamos trabajar. La aprobación de la asamblea y una consulta popular llega de momento. Por supuesto. Y un detalle muy importante. Eso está en la constitución. No se puede hacer. Es muy importante que el presidente Correa acabe de autorizar la firma del fideicomiso, ¿no? Eso es importante. Sí, Marvel. Sí, entonces creo que esos temas debe, no unilateralmente ni desde el gobierno, ni transnacionales, ni ecologistas, sino todo el país debemos buscar un consenso, si es que eso es el tema. Muy gentil. 30 segundos porque tenemos las preguntas. 30 segundos. A mí me parece que el ITT es una propuesta que este gobierno la desarrolló, que este proyecto político lo desarrolla actualmente, y que este gobierno se comprometió a eso. Y creo que es un compromiso de todo el país. Mire cómo es de paradójica la vida. Justo en la frontera del ITT, mientras nosotros estamos pidiendo que se preserve, del otro lado los peruanos, en cambio, están explotando todo. Y es paradójico que el presidente Alan García ahora se convierta en adalid de la defensa de las minas y todo, mientras los indígenas, en cambio, piden que se les garantice la explotación minera. ¿Qué es lo que está pasando con algunos indígenas en Amazonía, en Zamora, y que el señor Salvador Quispe tiene que enfrentarlos ahora? Que son de comunidades indígenas que explotan ilegalmente los recursos, en forma precaria además. Entonces, el tema del ITT es un debate nacional que, por suerte, el gobierno desarrolla esta propuesta de que se quede el petróleo bajo tierra, y eso tiene que ser un compromiso ético, político, histórico del país. Déjeme decirle que usted argumenta muy bien a favor de las tesis del gobierno, y eso es respetable, ¿no? Eso es respetable. Muy bien, Orlando Pérez y don Manuel Chuxilán, tenemos unas preguntas del público, que nos anuncien si están ya los dos personajes de la próxima entrevista, ¿no? Tenga la bondad, Carlos. A ver, Susana. Señor Pérez, abrir la puerta a la industria minera, ¿es el camino hacia el buen vivir o es la muestra de los dilemas que padece el régimen? O sea, si nos ponemos en esas antípodas, estamos bien complicados. Yo lo que creo y les diría con absoluta franqueza es que el Ecuador debería pensar más que en esas antípodas, debería pensar en una declaración universal del buen vivir, para que conjuntamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Tierra, la Declaración de Durban, donde se incluyen todos los derechos y todas las, nos lleven a proponerle al mundo una Declaración Universal del Buen Vivir, que englobe esos debates, por ejemplo, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Y dos, que si ese tema entre desarrollismo, extractivismo, respeto a la naturaleza, puede provocar grandes debates y creaciones científicas, políticas, jurídicas, etcétera, nos obliguen a pensar más. No se trata solamente de decir, estoy a favor de esto o en contra. Otro. Orlando Pérez responde a la pregunta del público. Un saludo al máster Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País, que impulsa el juicio al fiscal presente, está ya en emisora. También la doctora Silvia Vega, veedora del juicio político, en representación de la Asamblea de Mujeres de Quito, ¿no? Es el caso de don Washington Pesán. No le voy a hacer opinar sobre eso, Orlando, no quiero poner en apuros a usted, ¿no? Un saludo cordial. Una pregunta para don Manuel Chuxilán. Don Manuel dice, ¿la empresa privada no tiene derecho al agua? La empresa privada tiene derecho al agua, pero debe ser regulada. Por decir, a lo mejor en este momento, un metro cúbico está pagando 10 centavos. Al procesar, no gana 10 centavos, gana $10, $20. ¿Pero quién regula? No creo que es malo una empresa privada que debe trabajar, pero debe ser regulada, debe ser ajustada desde el Estado, porque Estado somos todos, y tiene que aportar al Estado. Es decir, no solamente tiene que meter al bolsillo todos los recursos que pudiera obtener, muchas veces sin pagar ni un centavo. Y esas son las cosas incoherentes que puede pasar. Una pregunta adicional para don Orlando y una para don Manuel Chichirán. Yo tengo el remate final con Orlando. Don Orlando, ¿se justifica que a nombre de la Revolución Ciudadana el presidente Correa lance epítetos en contra de quien no piensa como él? A ver, el presidente lo que ha sido frontal, abierto, ha dicho las cosas como son. En algunos casos, el humor, no se olviden que es un guayaco, no se olviden de eso. Él puede decir, por ejemplo, matón de barrio y no pasa nada. No lo dijo así, no lo dijo así. Lo dice Emilio Palacio y a la cárcel. No, porque, a ver, yo le voy a decir una cosa a Diego, a ver. Cambiemos la palabra Camilo Samán y pongamos Emilio Palacio en el artículo de Emilio Palacio. A ver qué pasa. ¿Qué sentirían los hijos de Emilio Palacio si es que cambiamos los términos Camilo Samán por Emilio Palacio en el artículo? De acuerdo, es un artículo polémico. Nada más. Dicho en ese programa, incluso a riesgo de ser mal interpretado, que es un artículo polémico. Es un artículo polémico. Pero además él dijo una confesión que usted como periodista y yo como periodista sabemos. Él dijo, yo vi a esos matones, no sé qué, y me senté y escribí. A mí Diego Araujo y algunas personas cuando yo hacía editorialista me decía, ve, este artículo está muy efusivo, déjalo guardado y mañana lo revisas nuevamente. Me dijo, Diego Araujo, lo tengo que reconocer, me lo dijo varias veces. Al otro día yo revisaba y decía, cierto. Lo que hizo Emilio Palacios es, se sentó con la rabia, con el hígado, lo escribió y lo mandó a imprimir. Eso no se hace nunca. Es decir, Emilio Palacio no debe ser condenado por lo que dijo, sino por violar un principio del periodismo, que es escribir desde el hígado. Pero, Orlando, aquí también tuviéramos materia para una discusión interminable. Yo sinceramente pienso, a tono con lo que está pasando en el continente y el mundo, no se deben penalizar las opiniones. De acuerdo. En último término, pueden haber incluso hasta sanciones civiles, pero no penales. Porque, al final de cuentas, lo que dijo Emilio Palacio, sin que yo coincida necesariamente con el fondo, lo digo públicamente, es su opinión, es un punto de vista. Pero injurió. Eso es lo que rescata a la jueza, ese es el tema penal en discusión. Una linda charla, ¿no? Una linda charla. Espero que se hayan sentido cómodos. ¿Algo más para don Manuel? 30 segunditos. Gracias. Don Manuel, ¿cuáles son las evidencias de que existen grupos no contactados en la Amazonía? Creo que en todo caso el gobierno, en todo caso las organizaciones que se ha trabajado, existe gente, existe grupos no contactados. No porque hay señales, hay evidencias, hay rastros, hay todo. Así es que no estamos fuera, hay todo, no podemos desconocer absolutamente nada de esas cuestiones. Creo que ojalá algún rato haya tiempo para mostrar las evidencias que sí existe todavía. Muchísimas gracias. Orlando, 30 segundos. En definitiva, ¿cómo piensa mejorar las relaciones indígenas, Javier? En definitiva, 30 segundos. Yo creo que se mejoran las relaciones indígenas-gobierno en la medida en que nosotros como gobierno seamos los más responsables en nuestro trabajo. Eso sí lo digo con absoluta franqueza. Más eficiente. Nosotros somos los más críticos de aquellas autoridades, delegaciones provinciales que no hacen bien su trabajo. Dos, escuchando muchísimo a los dirigentes indígenas, como hemos hablado con Manuel, con Marlon Santi, con Delfín Tenezaca, escuchamos muchísimo. Pero sobre todo se van a mejorar cuando no pongamos de por medio proyectos políticos ajenos a este proceso y ajenos a la Constitución. Creo que eso mejora muchísimo. Nosotros, por ejemplo, la construcción de la ley de aguas ha sido un proceso bien complicado. Muy complicado, muy difícil, porque se atraviesan visiones, intereses, etcétera. Y creo que eso ha sido necesario incluso que se registre. Ojalá se hubiese registrado todo lo que ha sido la discusión de la Muy realidad. Gentil, gracias. Orlando, espero que se haya sentido cómodo, Orlando. Gracias Manuel. Cuando entró estaba un poquito tenso, Orlando, ¿no? Un poco tenso. Es que va donde el monstruo de Diego Quendo, tendrás cuidado. Gracias. Nada más, señor Quendo, agradecer. Bien. Solamente mejorará cuando realmente reúna y acoja los criterios y plasme en los documentos como son las leyes, porque caso contrario vamos a continuar en Es importante el haber podido protagonizar durante estos buenos minutos una charla interesantísima. Yo, créanme, he aprendido con usted, Orlando, y con usted, Manuel, ¿no? Un abrazo cordial para usted, Manuel. Muchas gracias. Orlando, igualmente, mi señora amistosa, ¿no?